Estamos en uno de los casos típicos donde a un problema social se lo trata como un problema penal. La Argentina tiene 8,8 millones de niños y adolescentes, niños, niñas, niñes y adolescentes bajo la línea de pobreza. 4,3 millones, 4 millones 300.000 bajo la línea de indigencia. Y esta es una cifra que ha venido increyendo. Sin embargo, quienes mandan a los niños y a las niñas a la pobreza y a la indigencia, no pasa nada. No pasa nada. Condenar a un niño a la muerte por hambre no es delito. Y acá, por el contrario, se trata como un problema, como si fuera muy grave, algo que numéricamente es absolutamente insignificante. Todo el primer semestre del 2023, para darle un dato, de la Ciudad de Buenos Aires, no hubo ningún delito grave cometido por personas hoy no punibles. Ninguno. Y de hecho le quería hacer la pregunta, ¿de cuántas personas en el año pasado, para tomar un dato, no punibles cometieron delitos graves? Primera pregunta, ¿cuántas personas o cuántos delitos graves cometieron personas no punibles? Me estoy refiriendo. Segundo, le quería preguntar cómo ustedes compatibilizan el proyecto actual con el principio de no regresividad que plantea la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes. El principio de no regresividad dice que no se puede bajar más la edad para ser punibles. O sea que si uno lo tiene en 16, no puede bajar a 15, ni a 14, ni a 13. Argentina es firmante de ese convenio y el proyecto que ustedes plantean lo viola groseramente. Entonces, ¿cómo articulan un planteo que va en contra de esto? Y donde hay recomendaciones para tratar de llevarlo lo más cerca de 18 años. No de bajar, sino de no bajar. Son las recomendaciones de las instituciones internacionales que tratan sobre niños, niñas, adolescentes y sus derechos. Acá se está yendo por el sentido inverso, que es bajar la edad cuando se recomienda subir la edad. Porque efectivamente la baja de edad no resuelve lo que ustedes dicen, porque no es un problema de ser punibles penalmente, sino un problema social. Entonces se quiere, como a tantas cosas, resolver con el Código Penal lo que no es un problema penal. El otro punto que le quería preguntar es cómo le responden ustedes a, voy a citar a una institución que en general no cito y que raramente coincido, como es la Conferencia Episcopal Argentina. Acaba de enviarnos hace unos días un correo a todos los diputados y diputadas donde enfáticamente señala su oposición a este proyecto por ser violatorio de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, al proyecto que ustedes presentaron. Entonces querría decir si consideran, por qué consideran que no es violatorio y qué contestación le dan al documento que fuera presentado por la Conferencia Episcopal Argentina. Como ustedes saben, soy socialista, ateo, no coincido en general con lo que dice la Conferencia Episcopal Argentina. En este caso coincido en que bajar la edad de imputabilidad es a lo sumo vende humo electoral, pero no lo que responde a esta realidad. Insisto, donde tenemos un crecimiento muy grande de la pobreza y la indigencia infantil, para los cuales no hay proyecto, no se debate, eso no pasa nada, y queremos ir frente a un tema que involucra muy poquitos casos, sin quitar que a quien resulta víctima de alguno de estos casos sea grave, pero insisto, no es ni siquiera, no tiene la entidad que acá se le da. Y por último, quería así hacer un pedido a las presidencias de las comisiones para que haya una sesión informativa especial donde quienes vengan a hablar sean niños, niñas y adolescentes que han pasado por proceso penal o que han sido internados en algunos de los lugares donde hoy van a parar. Y le digo ese nombre, lugares donde hoy van a parar, porque son terribles. Y donde uno de los hechos principales que ocurren es el suicidio de los niños, niñas y adolescentes que van a quedar internos. Hay más de 1,000 niños, niñas y adolescentes internados hoy en instituciones donde supuestamente los protegen, pero donde son terribles. ¿Y qué va a cambiar eso? Hoy ustedes hacen un acto de, insisto, de bomba de humo publicitario, y después los niños, niñas y adolescentes siguen yendo ahí y se ahorcan, o cuando lo que hacen es después salir y volver a entrar en las redes delictivas a las cuales si tuviesen otras condiciones de vida no estarían, porque efectivamente la gran mayoría de los delitos que cometen personas menores a 18 años, de menos de 18 años, punibles y no punibles, son contra la propiedad, el 85% de los delitos, que son los que están asociados con las condiciones de vulnerabilidad social en general.